fue apenas como un fuego que fue creciendo, creciendo, consumiéndome. Y de repente yo me vi así, completamente tuyo. Sentí toda mi fuerza prisionera de tu paso, y que en mi camino sin tenerte no me hallo. Vi un gran amor gritar dentro de mí, como soñé un día. Todo era más lindo en mi mundo, y todo el mundo admitía un cierto cambio tan extraño: más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi forma de querer. Cuando la canción creció más fuerte y más sentida, cuando la poesía le dio alegría a mi vida, tú viniste a contarme de tu amor por otra persona. Mas no te preocupes, no, solamente quiero que te encuentres. La nostalgia es bien mejor, es mejor que caminar vacío. La esperanza es un don que yo tengo en mí, yo tengo, sí. No es para desesperar, un millón de cosas me enseñaste. En mis manos nacen hoy ilusiones de un nuevo día. Ciertamente seré más feliz. Todo era más lindo en mi mundo, todo el mundo admitía un cierto cambio tan extraño: más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi forma de querer. Cuando la canción creció más fuerte y más sentida, cuando la poesía le dio alegría a mi vida, tú viniste a contarme de tu amor por otra persona. Mas no te preocupes, no, solamente quiero que te encuentres. La nostalgia es bien mejor, es mejor que caminar vacío. La esperanza es un don que yo tengo en mí, yo tengo, sí. Para desesperar, un millón de cosas me enseñaste. En mis manos nacen hoy ilusiones de un nuevo día. Ciertamente seré más feliz. Mas no te preocupes, no, solamente quiero que te encuentres. La nostalgia es bien mejor, es mejor que caminar vacío. La esperanza es un don que yo tengo en mí. No es para desesperar, un millón de cosas me enseñaste. En mis manos nacen hoy ilusiones de un nuevo día. Ciertamente seré más feliz.